Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 1 de septiembre. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado a través de la página en Facebook de la Concejalía de Comercio la campaña Ole Mi Feria. A través de esta iniciativa se invita a los seguidores de esta página a publicar una fotografía donde se refleje cómo disfrutó de su primera feria de Ubrique. Las fotografías tendrán que ser publicadas entre hoy lunes y el próximo 10 de septiembre. Las 50 primeras fotos recibirán dos tickets para las atracciones de feria que se podrán retirar en la Oficina Municipal de Turismo a partir del próximo día 10. Las tres fotos que consigan más me gusta recibirán el día 12 de septiembre unos vales para canjear en la caseta municipal valorados en 20, 30 y 40 euros. De ello nos informa la delegada de fiestas, Pepi Gloria Pérez. Y hemos tenido en cuenta este año que después de la cantidad de fans que tiene este perfil, pues junto con la delegación de comercio y trabajadores de este ayuntamiento que trabajan y están implicados en ello, pues hacer un concurso gracioso, ameno, ¿no?, para todo aquel que le gusta a través de las redes sociales participar, ¿no? Y esta iniciativa, pues como estamos hablando, sí, ha salido de la delegación de fiestas, y vamos a utilizar lo que es el perfil de comercio, y el objetivo es el ambientado ciudadano durante los días previos a la feria, y ya hemos visto que algunas fotos en distintos blogs, ¿no?, o en el Facebook de uriqueños que de la feria antiguamente, que participan y son curiosas, y queríamos aprovechar esta iniciativa para animar a que cuelguen las fotos de cuando de niños disfrutaron de la feria de Ubrique, que está abierta a todo el campo, puede cualquier fotografía de un pequeño de estas ferias anteriores y tanto de ferias tradicionales con historia, ¿no? Así que también de una manera transmitir la importancia que tuvo nuestra feria y la importancia que tiene y que debemos de mantener y continuar manteniendo, ¿no? Y vamos a usar eso, como he dicho antes, la web de la delegación del Comercio de Ubrique para realizar este concurso, y así de esta manera también aumentaremos el número de seguidores para posteriormente campañas en comercio que seguiremos trabajando en ellas. Y vamos a empezar pues eso, con una nueva temporada, haciendo distintos tipos de acciones en comercio y la mejor manera de llegar a los usuarios mediante las redes, ¿no? Sabemos que ahí son bastante fans y muchísima gente las utiliza, ¿no? Hay un cartel muy bonito que lo ha hecho una trabajadora de aquí del ayuntamiento, de la oficina de turismo, que es Carmen Maza, es la que ha tenido la idea del cartel, le va a gustar a la gente porque se denominan tres colores, el blanco, el negro y el rojo, ¿no? Y la verdad que se va a repartir hoy, a lo largo del día, no se van a hacer muchos, pero sí va a estar en los bares, tiendas y en la oficina de turismo y aquí en el ayuntamiento. Yo creo que sí, que a la gente le va a gustar el cartel porque ya nos está poniendo en marcha lo que es la feria, aunque estamos ya más la cuenta marcha atrás porque son días, estamos aquí trabajando en el ayuntamiento, a todos los trabajadores que están dentro de la comisión de fiesta, de cultura, EVA, todo, obras, porque son muchos los trabajadores que están implicados y estamos trabajando así porque son 5 días los que nos queda y nos quedan muchas cosas por atar, ¿no? Está todo preparado, pero siempre a última hora surgen problemillas, ¿no? Y el cartel, eso ya lo verá los ciudadanos, les va a gustar, y lo que sí me gustaría dejar claro son los requisitos para participar, ¿no? Primeramente, ser fan de la página de la Concejalía de Comercio de Ubrique, segundo, publicar en nuestro muro una fotografía de tu primera feria en Ubrique, después también dentro del siguiente plazo, desde hoy, día 1 hasta el 10 de septiembre, y quedarán excluidas las publicadas fuera de esta fecha, ¿no? Y solo se puede publicar una foto por persona o por usuario. También es importante enviar un mensaje privado al Facebook de con la Concejalía de Comercio indicando el nombre, el teléfono y el email, ¿no? Las fotos pueden ser originales o retocadas con programas de fotografía. Los seguidores podrán votar una sola vez y dentro del plazo indicado anteriormente. Y las 50 primeras fotos conseguirán dos tickets para las atracciones de feria que podrán retirar en la Oficina Municipal de Turismo a partir del día 10 de septiembre. Y las tres fotos que consigan más de me gusta tendrán un vale para canjear en la caseta municipal de feria, quedando de la siguiente manera, ¿no? La primera foto más votada conseguirá un vale de 40 euros para canjear allí en la caseta municipal, la segunda foto más votada conseguirá un vale de 30 euros y la tercera foto más votada conseguirá un vale de 20 euros, ¿no? Los vales serán entregados el día 12 de septiembre a las 12 horas en la oficina municipal de turismo y se eliminarán las fotos de terceros que sean publicadas sin su consentimiento, y una vez finalizado el concurso, el participante podrá tirar su foto si lo desea. Y también la organización se reserva el derecho a modificar la base del concurso, ¿no? Estos son los requisitos para empezar hoy lo que es este concurso. Yo animo a la gente a que cuelgue la fotografía, y la verdad que va a estar interesante. Vamos a tener movimiento durante estos días. Bueno, espero que participe mucha gente. Yo sé que la gente nos gusta o les gusta el colgar las fotos, y yo sé que habrá muchas fotografías también antiguas. Por lo tanto, eso, está abierto a todo el mundo, fotografías antiguas, a fotografías actuales, etcétera. Y habrá fotografías que sí, que serán anecdóticas y serán graciosas, etcétera. Está abierto a todo el mundo. Cambiamos de tema. Del 5 al 7 de septiembre se podrá visitar en el Callejón del Norte una nueva edición de Arte para Todos. Como en años anteriores, a través de esta iniciativa cultural se pretende incrementar el ambiente pictórico que se genera en torno a la celebración del concurso de pintura rápida de este próximo sábado, así como posibilitar la adquisición de obras a precios asequibles, difundir el casco antiguo como un lugar idóneo para actividades culturales y cultivar la amistad entre los pintores. En total serán 20 los artistas que participan en esta exposición colectiva de pinturas, donde destacan las incorporaciones de Paco Rojas, Patricia Rivero, Daniel Parra e Ignacio Estudillo. Bueno, este año las circunstancias han hecho que seamos 20, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos. Nosotros nos proponemos marcar un... Digo nosotros porque la idea primitiva no solamente es mía, es también de Rafael Domínguez y de José Antonio Martel. Pero que no es un bater un récord, a ver si el año que viene tenemos algún pintor más. A veces hemos tenido más, otras veces algunos menos. No es cuestión de batir un récord, sino que las circunstancias se van rodeando para que al final pues lo cerráramos a principios de verano en estos 20 pintores, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que el año que viene haya menos o haya incluso alguno más, ¿no? Porque también es verdad que yo a determinada gente es que le doy un atracón, porque tiene muchos compromisos y yo les pido, digo, bueno, aunque sea nada más que una obra, pues quiero que estés presente, ¿no? Y se comprometen, ¿no? Porque aquí hay gente que tiene precios muy importantes, que tiene compromisos importantes, ¿no? Pero bueno, ya la relación que tenemos desde hace tiempo hace que se sientan casi en la obligación de venir, porque desde el principio a ellos les gustó y siguen con esa idea de participar. Algunos, antes de algunos de ellos, antes de coger algunos premios importantes, me dijeron que siempre estarían en Arte para Todos y lo siguen manteniendo. Hay gente, como este año con Ignacio Estudillo, que estuvo hace 3 ediciones y que vuelve. Antonio Barahona también estuvo al principio, volvió ya el año pasado. Es decir, hay gente que muchas veces yo no les digo nada porque me da pudor, y son ellos mismos los que me dicen, ¿qué? ¿No vas a contar conmigo? Y digo, claro que cuento contigo, pero me tienes que dar el permiso antes para que yo te dé el atraco. Cuando yo tengo el permiso para poderlo abusar de ellos, pues entonces yo ya los invito y, en fin, y me traen obra suya, ¿no? De Ubrique hay 12 pintores y las 3 representantes femeninas son de Ubrique, Mari Carmen Izquierdo, Celia Pai y Patricia Rivero. Y después, pues, está José Luis Angulo, Antonio Rodríguez Agüera, José Antonio Martel, José Antonio Hinojo, Juan Pedro Virué, Joaquín Domínguez, no sé quién más, está Rafael Domínguez, no sé, quién más se me olvida. Paco Roja también, que también es otra novedad, y estoy yo, creo, no sé si he dicho los 12. Y después de fuera, pues, está Jorge Gallego, está Fran Cabeza, está José Carlos Naranjo, Antonio Barahona, Ignacio Estudillo, Daniel Parra, que es también otra novedad, Manuel Martín Morgado, y Antonio Barrera, Antonio Barrera Marín. Y, en fin, eso creo que son los artistas que vienen este año, ¿sí? La gente que es aficionada, cuando vea el cartel, nada más que tiene que investigar en internet, buscar a los artistas y que puedan ver su obra, puedan ver su currículum, que yo podría ahora empezar a hablar de premios y de certámenes y de cosas que tienen la mayoría de ellos, pero sería muy aburrido, ¿no? Yo sé que los aficionados se meten en internet y buscan y investigan, y después se nota porque cuando van allí a Arte para Todos van buscando determinadas cosas. Otra de las novedades es que en la inauguración habrá una actuación musical, que otros años anteriores hemos tenido las distintas bandas de Ubrique, pero este año el ayuntamiento nos ha ofrecido una actuación musical, y habrá el día de la inauguración, que es el viernes 5, también una actuación musical. Pues no tenemos una hora en concreto cuando anochezca, no sé, en torno a las 9:30 o las 10 estará allí, que yo el ambiente estupendamente. Y en realidad todo se monta, como decimos todos los años, para darle ambiente y para dar realce a lo que es el día grande, que es el día siguiente, que es el concurso de pintura rápida, ¿no? La única pretensión que nosotros tenemos es esa, ¿no? Ser, pues, un elemento más de lo que es el día de la pintura en Ubrique, y la verdad es que el Callejón del Norte, lo mismo que todo el casco antiguo, se pone con un ambiente espectacular, ¿no? Porque la gente de Ubrique tiene la costumbre de dar una vuelta y de ver las obras en su comienzo, en su desarrollo y en su final, y eso, pues, siempre le gusta a los pintores, y todo el mundo habla bien del concurso de Ubrique, ¿no? También en la jornada de hoy lunes recibimos un comunicado de la plataforma ubriqueña No al Toro en Nuestras Calles, donde se informa que a lo largo de esta semana presentarán ante la delegación del Gobierno en Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique su escrito de oposición contra el evento previsto para el 7 de septiembre, organizado por la Peña Toro del Gallumbo y consentido por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento, acompañado de más de 5.000 firmas recogidas tanto físicamente en comercios y a pie de calle como las recogidas virtualmente a través de Internet. Se recoge en este comunicado que hay más personas en contra que a favor de esta suelta, ya que en Internet se superan las 5.000 firmas. La plataforma ciudadana también lamenta haber tenido conocimiento de que ciertos actos tradicionales durante el desarrollo de la Feria de Ubrique no se van a llevar a cabo por falta de presupuesto, mientras que sí se colabora con esta actividad. Del mismo modo, la plataforma ha informado que para el día 6 de septiembre se convoca por parte del partido animalista PACMA la celebración de una manifestación en contra de la suelta de reses en Ubrique. Concretamente será en la Avenida de España entre las 7 y las 10 de la noche, en la que los miembros de la plataforma van a colaborar con el fin de concienciar a la sociedad ubriqueña del error que supone instalar un evento como este en la localidad, a nivel de imagen, turismo y seguridad de los ciudadanos. En la plataforma además se quiere agradecer el apoyo y la colaboración de partidos y colectivos que se han unido a esta causa y están trabajando junto a ellos para evitar el maltrato innecesario de unos animales solo por diversión de unos pocos. De este modo agradecen la colaboración del partido animalista PAMMA, de Equo, Pan y Toros, Radio Animalista y de cientos de vecinos que a través de las redes sociales están siguiendo sus iniciativas. La plataforma ha querido también subrayar que la celebración de este evento no trata de recuperar una tradición que para ellos nunca ha existido, sino que proviene de los intereses económicos de los criadores y ganaderos de reses de lidia, que ven como poco a poco los festejos taurinos van desapareciendo de las plazas de toros, sobre todo por la escasa afluencia de público que hace que dichos festejos tengan una rentabilidad nula. También a través de este comunicado se quiere denunciar a través de esta plataforma la falta de información a los vecinos de las calles que comprenden el recorrido y la falta de propaganda realizada por la directiva de la Peña en torno a este asunto. Para finalizar, la plataforma ubriqueña No al Toro en Nuestras Calles ha querido incidir en el coste que va a suponer llevar a cabo la suelta de dos toros en Ubrique, afirmando que no creen que sean ciertos los datos económicos ofrecidos por la organización del evento. Y antes de finalizar, destacamos dos asuntos. Por un lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, dentro de la programación de tardes de novena, ha previsto para hoy lunes la instalación de una tómbola y tiro a pichón tradicional en la Plaza de la Verdura. Y por otro lado, desde la subdelegación del Gobierno se informa que el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, y el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, copresiden mañana una reunión de la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Ubrique. En la reunión, que se va a celebrar a las 11 de la mañana, se hará un análisis de la situación de seguridad en el municipio, así como de los distintos procedimientos de actuación conjunta entre Guardia Civil y Policía Local. Igualmente se abordarán los planes de seguridad a ejecutar con motivo de la Feria y Fiestas de Ubrique de este año. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.